Ahora comienza Animal Mix, el programa de los niños y niñas de Ubuntu en Espiral, comunidad de aprendizaje experimental autogestionada por madres y padres en la ciudad de Valparaíso. Escuchas Radio Placeres por la 87.7 FM a la izquierda del dial y para el universo entero a través de su señal www.radioplaceres.cl. Ahora comienza Animal Mix. Es pura onda. Estamos en Animal Mix. Es la pura onda. Ahora vamos a saludar. Vamos a empezar con los saludos. Como siempre. Y queremos saludar a Vanessa. A Vane, una amiga de mi mamá. De Vanessa, que nos va a estar escuchando. Amiga de mi mamá, ¿qué se llama? Bueno, también mi amiga, pero... Amalia. Yo me llamo Emilia y saludo a todas las personas que amo. Y animales, todo lo que amo. Ya, yo también saludo a la Vani, todo eso. Y a mi mamá y a mi papá y a todos. Sobre todo a mi mamá y a mi papá y a mis primas y a mis tías. Y a ti, Mati, ¿qué es? Yo saludo a mi papito, a mi abu, a mi tata, a mi tío, etcétera. A mi perrito, a todos los que están en Santiago, también a mi mamá, y también la Vale. A la Vale, y a... ¿Tu Play? A la Play. Gauguin, no me interrumpas el material. Y ahí tú, Gauguin, ¿a quién saludas? A mi mamá, a mi tío Charlie, al Matías de la Chacana y toda mi familia. Hasta mi hermano Ela, que recién nació. Si le También mando muchos saludos a todos mis familiares y etcétera. Los quiero mucho y los amo. Si manden mensajes, si me están escuchando, manden ya, muchos mensajes. Si acaso, por si acaso, parece que no se está escuchando, pero de nuevo, a la Vane. Sí. Y al Oscar, que lo están escuchando. Ajá. Sí, o nos vamos, si al Oscar. Sí se está escuchando, lo escucho en la radio. Ya. Sí, se está escuchando. Hola. Bueno. Oscar y Vane, ya. Es su trabajo. Tal vez. Y también saludamos a Facundo. Que está, no sé dónde. Que creo que se va a ir a Punta Arena. No creo. De nuevo, no. Otra vez sí. Bueno, no sé. Ya hay el Aladini. Y al Tian. El Tian. A la Maru y a la Diel. ¿Qué? Alical, queremos saludar. Ajá. Que se me acorde. Está mucho mejor. A la Cucu. A la Cucu, que vamos a ir a un taller ¿y si hoy. ¿Vamos con música ahora? Ya, y ahí sí, vamos con la... Espérate. Y también Denis va a haber un taller en el Museo de Valparaíso de Ciencias Naturales. Y va a estar muy bueno... A las 4 de la tarde. A las 4 taller de la... No. De la Denis. De las Cucu. Denis Cucu. Una cuenta cuentos muy divertida y que también Cucu nos hace lenguaje. Cucu. Bueno, nos vamos con música. Sí, lo vamos sí, con música. Nos vamos con FNAF HS de Emilia. De Emilia y de canción Fred y ¿cómo se dice ese? Un puppet. como el cielo está calmando su tempestad. Mi cuerpo se encuentra en conexión, absorbe un gran poder. Maldición, maldición, veo chispas saltar, todo esto se incendiará. Volaré, volaré como un ave de luz, la locura me atrapará. Interior queriendo historias borrar, provocan un cierto descontrol, destellos emitiré. Siento que pronto voy a explotar y mi cuerpo desecharán. Matarán, matarán mi soez corazón como un bicho que inyecta el mal. Yo sé que quieres escaparte, yo sé que quieres escaparte. Ver el cielo azul brillando a contra descontrol, wow, wow, parece flotando en el lugar de mis cables, pronto se quiere instalar y brindarme un corazón. Yo tan solo acepté, necesito sentir que un ser humano me protege. Mil descargas tuve que soportar con el fin de encontrar quien me quiera. Despierta ya, déjame atrás, todo empezará, tu fusión está completa. No se presionen. Pero si lo están logrando. Animal Mix, porque ya los echábamos de menos. Les mando un abrazo gigante y pásenlo bien. Hola. Ya. Mati, ven. Ahí le mandamos saludos a Marcelo, el papá de Matías, el de Velo Verde. Papi, te amo con todo mi corazón. Y a Calypso. Y Calypso, por si acaso, es Calypso. Por si acaso, Calypso. Sí. Queríamos hablar de los 1000 tambores que se suspendió. ¡Maldito Piñera! ¡Te odio! ¿Por qué no quisiste los 1000 tambores si son tan bacanes? ¡Te odio, Piñera! Esto te voy a hacer, Piñera. Tengo un cuchillo aquí ya. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡Lilo! ¡Eso es un cuchillo! Y ahí, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ya, hay que hablar de los 1000 tambores, así que, pucha, yo quería que funcionara. Sí, de hecho había una amiga que venía del sur y compró los pasajes y todo eso y se suspendió. Se suspendió y fue súper... ¿La Vero? No. ¿La Vero? Y fue súper triste porque yo quería que tocaran y todo. Y tú no sabes quién. Y todo eso y no peleé. Happy. Y bueno, y eso, yo quería hablar de eso. Pregunta primero. Ya, y lo de los 1000 tambores. Y que, no sé, que parece mal lo de los 1000 tambores. ¿Y a ti qué te parece, Mati? A mí me parece que maldito Piñera, que porque canceló los 1000 tambores. Todos los que votaron por Piñera y le gustaban los 1000 tambores, pues mire lo que le pasa a los 1000 tambores. Sí, y ahora vamos con música mejor. Nos vamos con música. Chao. Chao. Corta. Sí, sí. Corta. Chao. Al parecer mi micrófono está abierto porque creo que me escuché. Fíjense en el micrófono 1 si está abierto. But no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under. But I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover. Move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come help. And now that I'm without your kisses, just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under. But I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Needle in the bed, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Dijimos el cantante, se llama Shawn Mendes. ¡Shawn Mendes! Y a ver, espérenme. Y la canción se llama Sid Cheese Oficial, video oficial y todo eso, ¿ya? Bueno, y hubo un debate entre otro programa que se llama Periodic Sense, que no lo sé pronunciar bien. Bueno, y el debate se trataba de lo siguiente, que cuando cantaba un hombre era una canción para un niño, un hombre, y cuando cantaba una mujer era una canción para una canción de mujer, la niña de era mujer, de mujer. Y nosotros le respondimos a Priscilla que a nosotros nos daba lo mismo. Ay, y que si de hecho yo escucho canciones de niñas. Si de, no son de niñas, pero hasta esta canción para los de Periodic Sane era de hombre y yo la puse. ¿Sí? Entonces, nos da lo mismo. Nos da fácilmente lo mismo y a mí, o sea, cuando me dicen eso es como, ¿what? ¿En serio? ¿Piensas Fernan eso? Flo ha dicho con su perrito. Ya. Flo, con ya, pero... Ya. Bueno, ¿vas a hablar de algo, Emilia? Sí, que... Oye. No se llama Shawn Mendes, se llama Shawn Mendes. Shawn Mendes. Es su, se escribe S-H-A-W-N Mendes. V6 ahora. Por si acaso. Si le gusta. Pero a mí me gusta. A mí bueno, sí me gusta. Bueno, y les quería hablar de ese debate. No sé si alguien quiere hablar más. Yo no. Hoy como que no andamos tanto de cosas para hablar. Qué lindo porque, y una niña se perdió hoy. ¿Cómo? ¿Quién? Se perdió una niña. Qué lindo el perdido de Fernando. Está desaparecida. ¿Quién? Una niña. ¿Cómo se llama? Nite. No me acuerdo. Ah, y eso sí, no jueguen Fortnite, de verdad. Hay niños que se han matado por jugar Fortnite. ¿En serio? Sí. Fortnite. ¿En serio? Y también no vean Momo porque hay niños que se han matado con Momo. Y también Granny. Y encima, no se asuste con Momo, solamente es una estatua de China. Sí, es de Japón. China. Lo salieron en la tele, yo lo vi y ya era como de plasticina, de cerámica. Es de sí, cerámica. Oiga, pero hay una historia donde nace Granny. Donde nace Granny es la abuela maldita. Es un juego, no otra existe cosa. Eso hasta a mí no me da miedo, pero en Momo video yo tengo una gatita que se llamaba Momo y no sabía que estaba esa Momo. ¿Y la sí? Mala le copiaron ¿sabes qué sobre? Le copiaron el nombre a la gatita. Ah, eso sí. Hace harto tiempo andan desaparecidos Canelo y Plumito. Sí. Son gatitos muy bonitos sí. Y pechochos. Sí. Que se perdieron. Sí. Se perdieron están en la, muertos. Se perdieron en agosto, en el mes de los gatos. Fueron a pololear y no volvieron más. Y es que se hicieron una casa con hijos. Se mudaron. Y no se murieron. Se lo comieron los perros. Y se mudaron. Los perros y después yeah. Bueno, y ahora vamos con música. Nos vemos, chao. ¿Quieres música? ¡Ah! Yeah. Música, adiós. ¿El juego que tú dices? Ah, ya, chao. Chao. Bambiel. Todo comienza cuando no hay nada que hacer. Cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener. Cuando haces algo random, sin imaginarte que algún día el mundo de ti estará hablando. Solo haces lo que te gusta. Resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta. Ingresas a YouTube y creas un canal. Creas un personaje y dejas de ser normal. Miles de likes, miles de vistas, viendo tu nombre en las mejores listas. Miles de fans, 60 millones, se vuelven realidad muchas de tus ilusiones. Botón de plata, botón de oro, y la placa de diamante que es el mayor tesoro. Pocos lo han logrado y de uno es que te voy a hablar yo. Este es el rap de Fernanfloo. El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo. El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo. Si no te gusta un rap de chorizo. El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo. El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo. El rap de Fernanfloo, si no te gusta un rap de carajo. Si quieres ver un gameplay matado de la risa, pues mira Fernanfloo y hazlo deprisa. Fernan el crack, Fernan el fame, escucha la voz suculenta del me sorprende hasta dónde has llegado de verdad. La gente mira tu canal y dice ¡Oh my God! Te las de pasas y a veces la regas. Y es entretenido que jugues que me equivale. El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, flow. El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo. Si no te gusta el rap de chorizo. El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo. El rap de Fernanfloo, flow. El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo. Si no te gusta el rap de al carajo. Con la rana René, con tu perrito Burly. Goku que no te viola y no es que yo me burle. Pero me mata de la risa tu cara del meme. Es rara la ocasión en la que no menciones pene. Con tu gorra de Luigi, tu risa desquiciada, dientes de violador y tu sonrisa de metal. Las cosas que dices cuando se te lengua la traba. Tu cara de locura cuando te desesperas. El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo. Flow. El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo. Si no te gusta un rap de chorizo. El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo. El rap de Fernanfloo. Flow. El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo. Si no te gusta andar, que al carajo. Eres un crack, lograste lo que pocos han logrado. La gente está loca, yo igual estoy alocado. Por eso tus locuras me parecen divertidas. Vale un chorizo si hay mentes pervertidas. Todo es una locura, mi personaje también tiene una mente inmadura. Te saludo desde aquí, tu país, El Salvador. Espero que prosperes y sigas siendo mejor. Bueno, gente, espero realmente que les haya gustado el video. A mí me ha encantado, ¿no? Porque está acá. Oh. Yo le doy saludos a mi mamá, porque está acá. Yo le doy. Mira. Aquí le voy a explicar algo. Mira. Cuando termine esto, cuando queramos poner una canción, pones acá. Sí, le vas acá. Sí, le vas a volver a matar esto, ¿ya? O sea, ¿dónde sacó esto? ¿Dónde sacó esto? ¿Qué cosa? Después, después. Y le pones ahí, después. Pero después. Bueno. Y les quería explicar una cosa que... ¿Qué cosa? Se lo olvidó. ¡No! ¡Ah! Que mi perrito se escapa mucho. Mucho. De hecho, una vez se nos perdió por una hora o por unas... No, por unas cuantas horas. ¿Y te acuerdas? ¡Oh! Del... El rap de Fernanfloo. Del... Ay, mira, le cortaron el pelo y ahora se ve súper feo. ¡Ah! por si acaso. Una vez mi perro loco se perdió por un mes o dos meses. Y volvió. Y está en mi casa ahora. Y no sé si le contamos esta historia, pero una vez fuimos a la casa del Matías. Sí. Y se nos perdió un perrito. ¡Ah! Tenemos que dar el número de aquí, de la radio. Sí. El número para que nos llamen. O para que nos manden saludos. Ajá. Saludos por WhatsApp. ¿De WhatsApp? Al 569-962-27-48. ¿De nuevo? De nuevo. Sí. Ahora me toca. Ya. Más 5699-622-7, 9, 7, 4, 8. Y me faltó Reward. ¿Lo puedo hacer yo? Rewarder, que escuchan Animal Mix. Animal Mix y Radio Placere. Ya, y la dirección es ya. Por si acaso, escríbanlo o póngalo al tiro. Sí. El más 569-962-9748. Sí. Sí, por favor, escríbanlo. Y vamos a música. Ponlo ahí. Ahora ponlo ahí. Amanda. Ya. ¿Quién me pidió? Ahora ponlo ahí. Ya. Sure. David, destruyan esa fábrica, por favor. O sea, sé que prefieren plata a muchas personas vivas, pero por favor, o sea, son personas vivas, vivas. En vez de cerrar las empresas, cierran los colegios. Ah, por si acaso, en esta semana nos acordamos qué día, pero fue el cumpleaños de Amelia, la niña que se murió por los el hospital. Maldito. Solo es una cama. Un añito. Gracias, Amelia. Bueno, gracias por nada. Bueno, pero... ¿Pero por qué gracias? Porque se murió, pues. Malo. Bueno, gracias igual. Porque... No, disculpa. Sí, es verdad. Porque no fuera testida. Y gracias... disculpa. A los papás. Eso se dice cuando... Y bueno, y también quería decir que... No. Por favor, la fábrica destruyanlas. Son personas vivas versus dinero. O sea, que prefieren dinero, pero destruyanlas. O sea, van a morir muchas personas. Incluso... Personas versus empresas. Y si no las quieren por las buenas, háganlo por las malas y pongan una bomba en todas las empresas. ¿Nos despedimos? Ya. ¡Nos despedimos! ¡Chao! Un saludo muy grande a todos los niños de la radio Animal Mix que me han acompañado esta tarde y me han hecho reír mucho. Sigan así. Un abrazo. Oye, la auditora dice por el... ¿Quién es? El chat. Se llama Alexa. Y dice... Es que le está costando mandar audio más largo, pero dice... Quería decirles que si pueden contarnos cuáles son sus animales preferidos y por qué. ¡Obvio! Sí, sí. ¡Obvio! ¡Mi animal favorito es el gato! Saludos, Alexa. ¿Y por qué? Porque son cariñosas, son cositas más lindas, suavecitos, cositas más lindas. Y yo tengo muy buenos compañeros. Yo tengo muchos gatos. ¡Pero se escapan! Yo tengo muchos, mira, mi animal favorito es un hurón, un zorro, un gato, un perro. Espera. Un puma, un delfín y también... ¿Cómo se llama? Espérate, Mati. Los delfines creo que están... que hay muy pocos. Sí, no, y las ballenas azules también son mis favoritos. Están en cautiverio. Sí. Tan. Oye, tenemos otro saludo. Espérate, que otra. Espera un poquito. Mi también es del hurón, el zorro, todos los animales que me gustan nomás. ¿Ya? Sí. Ya, y todos mis animales, el que está primero de la niña, línea de todos mis animales, el conejo, el segundo, el perro, el tercero, el gato. Ya, pero ese no está. El cuarto. El oso panda. Ya, pero solo di por qué te gustan los conejos. Ah, ¿y por qué me gustan los conejos? Primero, porque son suavecitos y igual... ¡Te rajuñas así la cara! ¡Wow! Son muy buenos compañeros. Todo animal o mascota que tengan, yo no creo mascota, que va... Mira. O bueno, espérate. ¡Amiguito! Amiguito que tengan... ¡O amiguitis! Amiguitis que Amiguita. Tengan... bueno, que sean como animales. Cuídenle mucho y cuídenle. Y cuando... Espérate, Mati. Debo decir una cosa súper importante. No boten a los perros cuando ya sean grandes, porque hay muchas personas que los toman ya cuando son chicos, cuando están grandes. ¡Ándate a la puta al cielo! ¡Ándate al chorizo! ¡Ándate al carajo! Sí, de hecho, ¿cómo se llaman los...? Espérate, yo estaba hablando. Ya, entonces, y también todo Martín, dueño o decir, bueno... No somos dueños de que los animales. Que cuidan a los animales, yo creo que van a creer que son muy buenos compañeros. Sí, por si acaso, nosotros somos los humanos de los animales, los que los cuidan. Y ellos son nuestros animales y nosotros somos sus humanos. ¿Y Gauquín, cuál es tu animal preferido? Mi animal preferido es... caballo. ¿El caballo? ¿El caballo? ¿Y el radio? ¡La radio! Ya, bueno, espérate. Y el conejo también me gusta porque le puedes enseñar trucos. El gato también. Ah, y ahora vi en la tele que los chanchos son de mascota, que son de raza. Ah, por si acaso le doy un 7. ¿Cómo se llama? Algo. Ya. Los chanchitos no pueden mirar el cielo. ¿Por qué? No pueden. Parece que su cuello es muy cortito y no pueden hacer así. No pueden mirar para arriba. Pasa toda su vida mirando para abajo o al frente. Al frente. Y a los lados. Se chocan. Sí. Ay, ¿y sabe que los ratoncitos y los monos? Un rato es un dato, entonces. Se me acabo son de... Son nitorrincos. Ay, pero escuchen. ¿Saben que los monitos y los ratones empatizan con, por ejemplo, un ratoncito si está triste, otro ratoncito lo acompaña y se pone triste, y también los monos? También los ornitorrincos. En sus uñas tienen veneno. Sí, no, tienen no un uñas. Veneno... Tiene un veneno tan fuerte. En su talón. Un veneno tan fuerte que te pueden matar. Ajá. O dejar intoxicado. Bueno, ahora todos vamos a ver que eran tiernos. Ahora, espérense. Esto creo que todos lo saben. Pero si te muerde una serpiente, te tienes que volver a morder para que te saque el veneno. Ya, y ahora viene el audio. Vamos. Ya. Hola amigos de Animal Mix, les quiero mandar un saludo primero a mi hijo Esteban, que mañana cumple 9 meses cronológicos, que él es prematuro. Y la próxima semana cumple 6 meses corregidos. Y le quiero mandar un saludo a los amigos de La Máquina del Beat, que mañana también tienen programa ahí en la radio. Y a mis amigas de la Radio Neta. ¡Traicionero! ¡Mentiroso! Daniela Luna es la persona que mandó el saludo. ¿Quién? Daniela Luna. Saludos a la Daniela Luna. ¡Felicidades porque cumple 6 meses! ¡No! Tu hijo prematuro. Bueno, pero saludos a tu hijo también. Ya, igual. Bueno, puedes mandar otro mensaje diciéndonos cuál es tu animal preferido y por qué. Sí. Ay, por si acaso, si quieren también nos pueden pedir una canción. Ajá, sí. Si es que la encontramos. Sí, sí es que la encontramos. ¿Le toca la Emilia? Bueno. Nos vemos, chao. O sea, no. O sea, espere, vamos a esperar un rato. Vamos con música y ahí volvemos. Ya, música, pero que no hay más música. Pero busquen alguna en YouTube. Ay, bueno, corta. Pon tú. Y así. Hey, Fonsi. Oh, no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, soy yo. I don't really Hola. Ya, quiero, hola, hola, quiero decir YouTube, que si algún youtuber nos está escuchando, nos mando muchas saludos. Oye, oye, no, espérate. Les quiero decir que si algún youtuber nos está escuchando, le mando muchos saludos y soy suscriptor. Estoy suscrito de todos los canales de YouTube del mundo. No, yo quiero que me estén escuchando. Menos Rubius. Rubius es malo. Sí. La ha hecho, ¿cómo se llama? El ridículo a muchos. ¡Púdrete, Rubius! A mí misma. Espero que Rubius no nos esté escuchando. Si nos escucha, púdrete. Oh, qué malo. Bueno, igual. Por favor, Rubius, no me vas a poner en vergüenza porque yo no voy a tener cuenta. Yo tengo cuenta de YouTube. No, mentira, yo igual, sobre. Pero no sabes cuál es. Bueno, voy a tener, pero no vas a saber cuál es mi canal. ¿Cuál es Gati? ¿Ah? ¿El mío? ¿Cuál? Bueno. ¿Cuál es Gati? Hoy, ya, bueno, y también... Yo, bueno, y también les quiero decir que si algún youtuber más no está escuchando, pues... Tengo dos tipos. Ah, eso sí. Sigan a... O sea, busquen este video en YouTube. ¿Cómo? Es con un garabato, no sé qué me lo cambió. Ay, no sé si decirlo. No, lo digas. Dilo. ¿Cómo sacarse la chucha XD? Oh, Matías Boquita de Cereza. Me gusta más Matías Boquita de Cereza, a mí igual. Solamente me cambiaron el nombre. No, sí, lo voy a cambiar y te voy a poner Matías Boquita de Garabato. No. No me lo puedes cambiar a menos que tenga la cuenta de mi papá. Se lo voy a pedir. Oye, vamos despidiendo. Ya, bueno. No nos mandaron ninguna canción. Ay, aquí bueno, adiós. Nos vemos. Adiós. ¡Chao! ¡Chao! Recuerden que la gente lo escucha el próximo viernes a las 2:30. Ah, no. Nos escuchan el próximo viernes. A las 2:30. A las 12:30. Pero, ojo. 5 minutos. Puede que nos retrasemos por 5 minutos o por alguno más. Bueno, sí. Nos vemos. ¡Chao!